sido mis primeros dientes, aquellos que de siempre tú te enamoraste. Y mi pene no responde como antes, ya no tiene el mismo aguante, si hasta parece un alambre. Sé muy bien que finge tus orgasmos, y aunque lo aprietas harto, siempre huyes en el acto. Y me pregunto por qué tardas en el baño, y siempre sales con el dedo blanco. Mas hoy fui a ver a mi doctor y encontré la solución para mi pichulón. Ni a palo la gallampa se me baja. El Viagra, el Viagra. No es necesario que te hagas mala paja, mujer. El Viagra, prepara tus ranuras, que hoy de nuevo está dura. El Viagra, el Viagra. Haremos el amor hasta mañana. Casi duró una semana, ya estabas apestada, algo en ti raro pasaba, mi bien. Me confiaste que tu ranura no menstrua, y por si acaso y por la duda, fuiste a la consulta. ¿Qué le pasa a mi mujer, doctor? Lo que pasa, pues, hombre, es que tu mujer está pasando un periodo natural, un proceso denominado la menopausia. Y me pregunto por qué tardas en el baño. Ya no sales con el dedo blanco. Mas hoy fui a ver a mi doctor y encontré la solución para nuestra relación. El Viagra, el Viagra. Ni a palos la gallampa se me baja. El Viagra, no es necesario que te hagas mala paja, mujer. El Viagra, prepara tus ranuras, que hoy de nuevo está dura. El Viagra, haremos el amor.